Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2084 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles, ombligo de la semana, con harto calor, diría mi compadre. La verdad que nos estamos derritiendo aquí. Espero que usted, mire, la idea de la crioterapia ya no es para el fin de semana, ¿eh? Cargue usted con su hielera toda la semana porque el calor va a seguir verdaderamente a pulso. Arrancamos el programa. Juan de Dios Rincón, el control operativo y musical, nos pone Playa Limbo, un grupo mexicano de música pop con influencia de jazz. Es lo que vamos a estar escuchando. Son originarios de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, han sido muy famosos en porque reproducen las famosísimas temas de las telenovelas. Cosa pues que yo en lo personal no veo, así es de que no conozco este grupo. Espero que les guste. Esta canción se llama Piérdeme el Respeto, de Playa Limbo. Bien, amigos, me acompañan en la conducción del programa de hoy, miércoles sabroso, ombligo de la semana, iniciando los preparativos para la gran pachanga de Fórmula en los Negocios, 7 años. René Bernal y Laura Alcalá me acompañan en la conducción. ¿Cómo están? Hola Robert, hola René, mucho gusto y hola audiencia, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, como siempre en Fórmula de los Negocios, trayéndoles temas muy interesantes y también invitados muy importantes e interesantes, que bueno, aquí nos va a platicar este invitado tan especial que es orgullosamente yucateco y que pues todo lo que tiene que ver con su negocio ha llegado al exterior, al extranjero, hasta, ¿cómo se llama? Dubái, un lugar tan precioso para ir a visitar. Y bueno, un gusto, Robert, estar aquí con ustedes en esta mesa. Muy bien, mi querido René, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Robert? Buenas tardes, Laura, buenas noches al auditorio. Pues en este miércoles caluroso, 35 grados en este momento, hoy estuvimos a 40. Y bueno, el calor no ha dado tregua, pero pues hay que adoptar la recomendación de la crioterapia. Y hay que patentar ese concepto, mi estimado Robert. No, si te digo que estoy diseñando unas hieleras. Por ahí me mandaron un video, os mando saludos a mi queridísimo amigo Juan José Abraham, que me mandó un video de una hielera motorizada. Ah, sí, lo he visto, fíjate. Ay, está buenísimo. Nada más hay que ponerles el logo de Fórmula en los Negocios y ya estuvo, ¿no? He tratado de buscar al que los fabrica, pero no he dado con él. Fíjate que el día de hoy, y como ya bien lo dijo Laura, pues sí, es un orgullo tener aquí en nuestros micrófonos a nuestro queridísimo amigo y patrocinador Farike Cetina. Él viene de National Soft y bueno, como ya lo dijo Laura, de Mérida para el mundo, ¿no? Es así, mi estimado Farike. Sí, muchas gracias por invitarme, Laura, René, Roberto, gracias por escucharnos y acompañarnos. Y efectivamente, bueno, empresa yucateca, socios yucatecos, mucha gente del interior del estado colaborando con nuestra organización, igual gente de fuera, y con productos yucatecos hacia todo México y parte de algunos países de Latinoamérica, algunos clientes en España y también en Dubái, efectivamente. Oye, cuando tengas que ir a hacer soporte técnico o algo, avísame. Vamos, ¿no? Te apoyamos. Te cargo las maletas. claro, pues, por supuesto. Nos damos una vueltecita y conocemos el mercado también, ¿no? Oye, interesante. Te hago una pregunta, Farike, porque National Soft, ¿en qué año nace National Soft? Bueno, National Soft arranca funciones en enero de 2002. Trabajamos antes en el producto, es nuestro producto principal, que es el software para restaurantes llamado Soft Restaurant. Lo trabajamos prácticamente casi un año antes con clientes dentro de sus negocios para ir afinando y conociendo la operación. Digamos, los prototipos. El tenías que estar empapado, metido en un restaurante para poderle dar toda la funcionalidad al software. Sí, por supuesto, necesitamos aprender. Necesitamos saber qué es lo que se requería, conocer al cliente meta, al mercado meta, qué necesidades tenía. Y, bueno, arrancamos en enero de 2002, arrancamos acá en Mérida. Ahorita actualmente tenemos casi a 100 colaboradores, tenemos oficinas también en México de comercialización y pues hemos sido un parteaguas en el antes y después de Soft Restaurant en el sector restaurantero en México, porque hemos ayudado a tecnificar este sector y es un orgullo, claro, que una empresa yucateca, cuando tradicionalmente los emprendedores o los empresarios se quedaban regionalmente, pues tuvimos la visión de pues posicionarnos como un jugador importante en México. Fíjense, amigos, es verdaderamente pues un honor que esté aquí Farike, porque así como lo dice, pero aquí la pregunta clave es la visión, Farike, porque digo, suena tan fácil así como lo platicas y dices, pues un día me metí al restaurante y les quise poner un sistema y lo, no, pero hay que tener una visión. ¿Tú visualizaste este momento, el tamaño de la empresa, el que tuvieras un restaurante en Dubái? Digo, yo sé que a veces es difícil eso en el emprendimiento, pero se requiere mucha visión para montar un negocio así. Sí, claro. O sea, es un proceso de madurez que a nivel personal. Yo tuve la oportunidad, el gusto de conocer a René en mis inicios como integrador, sí, cuando él estaba metido también. En los tiempos mozos de la computación acá en Mérida. De la computación, él era un proveedor de la tecnología. Y bueno, cuando creamos la empresa National Soft, uno de los objetivos, obviamente pensando en el producto que ya teníamos avanzado, era del inicio. Y la primera meta, la primera visión es ser uno de los 5 jugadores más importantes de software restaurantero en México. De arranque, esa fue nuestra visión. O sea, okay, esa fue la declaración como empresa, como objetivo principal, y nos pusimos 5 años para poder lograrlo. Eso cambia todo completamente, porque es como si yo te invitara, ¿sabes qué? Vámonos de viaje a Roma. Y tú me dices, está bien. Estoy de acuerdo, vámonos, ahí nos ponemos de acuerdo. Y ahí nos ponemos de acuerdo y nos podemos estar viendo cada año. Sí, pero no. Y lo, oye, no ahí, lo ahí nos juntamos, no, y va pasando el tiempo. Y la realidad es que nunca nos preparamos para esto. Pero si yo te invitara y diga, vámonos para en diciembre, ya sabremos qué hacer. Y si vamos en cada mes recordándonos, y qué te falta, ya junté dinero, no sí, junté dinero, mis vacaciones, todo tenemos, claro. Entonces, vamos viendo nuestros avances y estamos forjando nuestro camino hacia el objetivo que nos habíamos planteado. Y eso es tener una visión muy clara, ¿no? Es la diferencia, y bueno, no lo podrías haber dicho mejor, la diferencia entre un buen propósito y una meta, ¿no? Algo que realmente vas a cumplir después de cierto plazo. Ahora, fíjate también, esto es como una lección para todos nuestros radioescuchas que son programadores. El hecho de programar no quiere decir que ya tienen el éxito garantizado, sino que el programador tiene la capacidad para generar la herramienta, pero necesita el know-how del medio a donde va a programar. En este caso, tú tuviste que empaparte de la cuestión restaurantera pues para generar la herramienta que programaste. Nomás te faltó comprar un restaurante, maestro, y probarlo. La verdad, me dedico mejor a probar. A vender software. Bueno, pero sí contrataste un chef. Ah, sí, tuvimos claro, la oportunidad de invitarlo acá. Sí, cómo no. Sí, efectivamente, tenemos un chef ejecutivo que ya está dentro de nuestra planta y pues es la gente experta dentro, claro, de la organización en la cual consultamos nosotros funcionalidades, operación, nos dé su punto de vista experto, ponemos a prueba en diferentes clientes y adicionalmente le estamos enriqueciendo la oferta de valor a los clientes, dándoles, ofreciéndoles consultoría y mejores prácticas, porque de nada me sirve estar vendiendo software a restaurantes que abren y cierran, Pues sí, pues puedo estar vendiendo, claro, al mismo local con diferentes dueños, pero eso no nos lleva a nada como país. A mí me interesa que ese negocio realmente prospere, claro, para que yo le venda más servicio, más productos, se vayan más productivos y abran cadenas y obviamente vayan de la mano con nosotros. No solamente vender productos, sino acompañarlos como empresarios. Es una visión que ojalá todos los empresarios la tuviéramos, porque estás verdaderamente agregando valor. No estás vendiendo un producto o una caja y que si la puedo multiplicar N veces es lo mejor. No, estás vendiendo valor al restaurantero. O sea, el restaurantero puede estar seguro que el diseño y tu asesoría está para soportar que su negocio crezca. Sí, por supuesto. No nada más para que use el software. Claro, muchas veces tenemos un problema, como he dicho en algunas ocasiones acá y en algunos foros, en México tenemos SIDA, los empresarios, sin idea de administración. Son las siglas de sin idea de administración. SIDA, y eso, sin idea de administración. Podemos ser muy buenos cocineros y una rica comida, pero si no sabemos administrar un negocio, truena. El software es una herramienta, pero en realidad es mucho más que eso. Correcto. Un negocio tiene que utilizar a su gente y prepararla. Un negocio tiene que tener muy claro la oferta de valor diferenciada que tiene. Correcto. Un negocio tiene que tener gente preparada en la administración y en la ejecución y en la dirección. Y pues parte de eso es una mezcla, es una receta de productos que nos lleva a tener un negocio que puede sobrevivir o avanzar. Fíjense, amigos, y el tema de hoy es, les vamos a dar algunos consejos para mejorar tu agilidad mental y que te alivies del SIDA. Como dice Farique. Sin idea de la administración. Oye, antes de que nos vayamos al corte rápidamente, un saludo para Guillermo Mantilla de National Soft y también para Lupita Casanova, que seguramente nos está escuchando, claro, y que es del equipo de Farique. Vámonos, un corte, Juanel, por ahí. Piensa en todo aquello que tienes y no en lo que te falta. En un momento regresamos. Una mentalidad positiva te ayuda a triunfar. Piensa bien para vivir mejor. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, escuchando Playa Limbo, el eco de tu voz. Buena cantante esta niña, ¿no? Famosilla. María León se llama. María León. Sí, claro. Bastante famosa, un grupo, pues, de tu época, ¿no, René? Bueno, ¿qué más de quisiera? De trabajador. De... ¿Qué más quisiera? Pero definitivamente a esa María León sí me volvía de la época que ella quisiera, ¿eh? ¡Ándale! Me está escuchando, acá. No le hace cuando llegue cómo las arreglo, pero ahorita pues ya lo solté, ya ni modo. Y además está grabado. Está bien, está bien. Se me hace que hoy duerme en el sillón. Se me hace que duerme con tu gato, ¿qué? Pero eso sí, con la hielera a un lado. Ah, eso sí, no, por favor. No la suelte usted de ninguna manera. Déjeme darle una recomendación, amigos. Nosotros este viernes 24 a las 8 de la noche vamos a transmitir el programa directamente en vivo desde el restaurante La Mansión, en un festejo, sí, privado. Ya mandamos invitación a la gente que debe de estar con nosotros y que nos hagan la preferencia de acompañarnos a celebrar los 7 años de Fórmula en los Negocios, un programa especial. Pero aquí lo relevante, lo importante, es que lo hacemos a través de nuestros amigos de La Mansión. La Mansión, este restaurante de lujo que llegó a Mérida, es una tradición mexicana. La Mansión tiene 57 años de que se fundó en la Ciudad de México el primer restaurante. Y déjeme decirle que lo curioso es de que mantiene la tradición de platillos que, pues, la primera pareja que manejó el restaurante inició con estos platillos, como las costillitas al jerez, como los tacos de tuétano, como hacen un un caldo de res muy especial, un consomé de res muy especialmente preparado, en ningún otro lado lo preparan así. Son platillos originales de la mansión y tenemos la gran fortuna de que la mansión está aquí en Mérida. Está en Plaza Solare, tercer piso, no tiene problema de estacionamiento. Yo le invito a que vaya, a que pruebe. Tiene diferentes promociones importantes. Mire, una de las más importantes, usted puede llevar hasta 2 botellas de vino y no le cobran el descorche. Es importantísimo para que usted tenga la libertad. No es caro. No es caro, es comparable con cualquiera de los restaurantes que hay aquí en la ciudad de Mérida. Es un restaurante de lujo, de mucho prestigio, y pues usted tiene que estar allá en la mansión. Si usted llega y le dice al capitán que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino de parte nuestra por aniversario. O bueno, ¿por qué no? ¿Para qué? También ellos tienen unas hieleras, ya las fui a supervisar, enormes y gigantes, porque siempre tienen buen vino, buena comida. Vaya allá a la mansión. Pero bueno, Laura, entramos con el tema, un tema sensacional, y con nuestro invitado. Claro que sí, Robert. Fíjate que hoy vamos a hablar de 7 consejos para mejorar la agilidad mental. Y bueno, a estas alturas del partido creo que todos los necesitamos, porque pues muchas veces se nos olvidan los nombres, las caras algunos, dónde dejaste, ¿a qué vine a la nevera? ¿O a qué vine al cuarto? ¿O a qué salí al coche, no? ¿No te ha pasado? No, esos ya son casos graves, sí, ¿eh? Sí. Bueno, les voy a confesar una experiencia que no debería, voy a repetir. El otro día llego tan deprisa, hablando por teléfono, con la computadora, con la bolsa, ya sabes cómo somos las mujeres, 1,000 cosas encima, y empiezo a tratar de abrir mi oficina, apretando, y no se abría mi oficina. Yo decía, ¿qué le pasa a mi llave? ¿Por qué no abre la oficina? Estaba yo tratando de abrirla con el control del coche, ¿tú crees? Lo sorprendente hubiera sido que se abriera. Sí. Mira, esa es culpa del calor. Sí, creo que me dio un golpe de calor. Pero bueno, lo importante es agilizar la mente, y fíjate, muchas veces creemos que porque estamos entre tantas citas, porque estamos manejando siempre altos índices de estrés por la misma actividad cotidiana, porque todo el tiempo estamos, por ejemplo, solucionando problemas o liderando un trabajo de equipo, por ejemplo, en tu caso, Farid, que tienes a tanta gente alrededor, pues bueno, muchas veces creemos que con eso ya vamos a mantener esa habilidad mental. Y pues efectivamente, no, tenemos que agilizarla de otra manera. ¿Por qué? Porque todas estas actividades que acabo de mencionar, llega un punto en que las hacemos de manera mecánica y ya no representan un reto real en la mente. Sí, efectivamente, mira, estoy de acuerdo contigo de eso, un tema muy interesante, sobre todo para los, hablando de temas de negocios, es muy importante fortalecer el músculo que es el cerebro con retos permanentes. En estos temas hay muchas técnicas para utilizar, y voy a poner un ejemplo. Nosotros utilizamos técnicas para hacer lluvia de ideas. Yo le llamo la técnica del calcetín. Ponemos a un equipo de trabajo y vamos a resolver un problema. Entonces, lo que hacemos, y voy a poner el ejemplo con el que practicamos, es que cada uno ponga 10 cosas que puede hacer con un calcetín, las que se les ocurra, de manera creativa. Y normalmente pone lo más fácil, los que se le viene a la mente. Después de eso, hago que se junten en parejas y empiecen a meter otras 10 ideas. Entonces, las dos personas ya tienen cada una sus 10 ideas, tienen que meter otras 10. Después de que terminen con esto, intercambio las parejas y así sucesivamente. ¿Qué estoy haciendo? Se les empiezan a agotar las ideas básicas y empiezan a forzar la mente, claro, a ser, claro, sumamente creativos. Claro. Eso es un ejercicio muy sencillo, muy divertido, por cierto, pero que sirve para poder esforzar la mente y empezar a dar soluciones de fondo. Eso como a nivel empresarial funciona, pero a nivel personal hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, es muy conocido que las veces que puedas hacer cosas con la mano diferente a la que trabajas, por ejemplo, si en este caso yo soy zurdo, tengo desarrollado mucho la parte espacial y el lado derecho del cerebro, pues tratar de hacer cosas con la mano derecha. Y empiezo a utilizar esa parte del cerebro que no desarrollo, ¿no? Entre otras cosas. Fíjense, amigos, mencionas Y que desarrollas este tipo de ejercicios para desarrollar las habilidades de creatividad, de concentración, de enfoque, porque la época o de manera tradicional, los jefes, yo me acuerdo los programadores hace pues, 25 años, los encerrabas y les decías, quiero el programa para tal fecha. Sí, pero ahí es en donde empieza el entender cómo funcionamos en las emociones. O sea, también tradicionalmente nosotros le pedimos a nuestros trabajadores, sobre todo tú que tienes programadores, aquí no vengan con sus problemas, porque los distraen mentalmente, no vengan con sus emociones. Y no es posible. No, hay que combinar con todo. Antes se decía coloquialmente de no te vincules emocionalmente, no traigas los problemas a la casa. La verdad es que somos uno, las emociones claro, están claro, todo el tiempo. Claro. El error es tratar de desvincularnos, ¿no? Al contrario, hay que vivir con esas emociones, porque si las sabemos identificar, no controlar, porque no las podemos controlar realmente, si las sabemos identificar, podemos sacarle provecho a la situación y darle la vuelta. Y en el caso de, tocas el tema de los problemas, hay en la puerta de la oficina, de mi oficina, yo tengo un letrerito con un dibujito de una caricatura que es como que nuestro personaje interno de comunicación, ajá, donde dice una frase: no vengas con problemas, no entres con problemas, entra con soluciones. Y cuando alguien viene a mi oficina a decirme, oye, yo tengo un problema, le digo, ¿cuál es tu solución? No, es que vengo que me resuelvas, no. Le digo amablemente, anda, sírvete un café, piensa tres soluciones, claro, y vienes y me las planteas y me pides mi punto de vista en base a la que tú hayas decidido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es precisamente estar haciendo que ejecuten el ejercicio de utilizar el cerebro, que es un elemento maravilloso, pero a veces caemos en el automático de es que, lo sí, primero que venga a la mente, o me da flojera tomar una decisión, o me da la realidad es que tenemos todo el potencial para poder tomar decisiones. De hecho, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Correcto. Hasta no tomar una decisión es una decisión, ¿no? Es correcto. Que, fíjate, como dice Laura, ya las cosas las hace la gente de manera tan cotidiana que se vuelve mecánicos. Pero aquí yo les haré una pregunta a mucha gente. ¿Por qué es que se van, pese a que ya hicieron, caminaron y anduvieron para arriba y para abajo, por qué en la noche se van al gimnasio a desarrollar y a cultivar los músculos del cuerpo? La misma mecánica tendría que ser para tu cerebro. Es decir, la rutina normal es el ejercicio normal al que equivaldría el que hace tu cuerpo. Entonces, si quieres desarrollar tu cerebro, tienes que hacer otro tipo de rutinas que se salgan fuera de lo que normalmente haces. Agregarle a lo que estás diciendo es manejar. Hay dos conceptos fundamentales en el por qué los trabajadores o los empleados no desarrollan esa motivación de creatividad o de exponerse. Una, por el miedo. Tienen miedo a que los critiquen, claro, a que te digan, no hombre, lo que estás pensando no sirve. Dos, a la rutina. Nos volvemos y queremos que sea todo lo mismo, no hagas solas. Oye, si así lo hemos hecho todo el tiempo, ¿para qué quieres que cambiemos? Síguelo haciendo. Claro. Esas son las dos grandes barreras que tenemos que romper para caer en esas prácticas que dices tú y hacer. Me parece genial lo que haces tú con los muchachos para poderlos motivar. Fíjense, amigos, aquí por eso estas siete claves. La primera, pues, es lectura. Hay que estar entendidos, comprendidos y leídos, como decía mi compadre. Pero leer más de tres libros, ¿no? No, ajá, sé. Ajá. Usted lea lo que pueda, pero lea todo lo que sea, aunque sea el Chanoc. Así decía mi papá. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo lo afrontas. En un momento regresamos. Debe ser el camino que quieres ver en el mundo. Regresamos. El agua fría en mi piel y un pie tras otro pie. ganas el día. La fruta y la miel me saben a hojas de papel. Y las 9:33 se sienten tan vacías. La vida cambia de dirección. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando al grupo Playa Limbo, la propuesta de Juanelo para esta noche. 10 para las 10 se llama esta canción. Fíjense que esta canción está incluida en el primer álbum discográfico que grabaron allá en el 2007, que fueron contratados por Sony BMG. Y esta canción está incluida ahí en ese álbum, un disco donde tuvieron un muy buen éxito. Uno de los sencillos fue seleccionado por el grupo, y en el video se muestra a la banda tocando en casa mientras van apareciendo diferentes personas. Sería buena música, buena. Yo no los conocía, no, ¿tú los habías oído? En algunas ocasiones, sí. ¿Sí? ¿Viendo telenovelas? No. En la radio. Oye, la perdón. Oyendo Radio Fórmula. Muy bien, muy bien. Amigos, gracias por estar con nosotros. Déjenme darle una recomendación. Avenida Yucatán, privada residencial. Le mando un saludo a nuestros amigos de Grupo Sadassi. Déjenme decirle, Grupo Sadassi ha sido patrocinadores nuestros desde el principio. Ha confiado en nosotros. Tenemos su lealtad, tenemos su confianza. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles después de 7 años de estar al aire. Pues es una bendición tener a Grupo Sadassi. Avenida Yucatán, privada residencial, el mejor lugar para vivir. Ven y conoce Avenida Yucatán. Mire, este nuevo residencial está tiene varias ventajas importantes. Primero, está dentro de la ciudad de Mérida. Ya sabe que aquí nosotros, todo lo que está después del periférico ya está hasta lejos. No, pero este sí, ¿no? Privada residencial está dentro de la ciudad de Mérida, allá en el oriente de Mérida, sobre Avenida Yucatán. Te ofrece la mayor comodidad en seguridad para tu familia, porque tiene 24 horas de vigilancia los 365 días del año. Es un condominio cerrado donde sus hijos van a poder salir a jugar en bicicleta, tiene ciclopista, tiene para caminar, tiene 2 parques esplendorosos diseñados específicamente, tiene área social, tiene piscina, tiene chapoteadero para los chamacos, paisajes con una vegetación impresionante, y fueron diseñados, le digo, especialmente porque prácticamente todas las residencias dan enfrente a uno de los 2 parques, así es de que no tiene usted la pues va a tener una vida muy agradable. Tiene una excelente ubicación, tiene 2 modelos, Santana y Santa Lucía, ambos de 2 niveles, 3 recámaras, 3 baños y medio, amplias cocinas equipadas, cochera techada para 2 automóviles, tiene sala, closet, vestidos con todas las recámaras y además con aire acondicionado. Usted ya nomás lleva su hamaca y, bueno, como dijo Regina, su muda, y como digo yo, su hielera. Claro. Y ya está, se puede usted cambiar. Te esperamos, recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Ellos son especialistas, tienen asesores certificados que te van a ayudar para escoger la mejor opción. Ven y comprueba que este es el mejor lugar para vivir. Te esperamos. 941-2185. No pierda la oportunidad de veras de Sadassi. Es una empresa con el distintivo de ser socialmente responsable, y usted lo puede constatar. Vaya, vaya y vea qué manera de hacer las casas. En este caso, privada residencial, es una casa, una residencial, de veras, con los mejores acabados y acabados de lujo. Vaya para allá, dése una vuelta y compruébelo. Bien, me acompaña el señor Farique Cetina, él es el director general de National Soft, René y Laura. ¿Con qué seguimos, Laura? Está interesante estos 7 hábitos para agilizar la mente. Sí, actividades para despertar la habilidad mental. Y fíjate, Robert, mencionamos antes de irnos al corte la lectura. Y la lectura en lo que mayormente ayuda es en la creatividad y en la innovación. Bueno, nos decía Farique que en su empresa tienen un club de lectura, ¿no? Sí, o sea, implementaron esta práctica. Correcto, les comparto a los empresarios, a los emprendedores, pues nuestras mejores prácticas. Una de las cosas que utilizamos para desarrollar el hábito de la lectura es un club de lectura. En horas de oficina nos juntamos en grupos de 8 o 10 personas y ponemos un tema. Les voy a poner ejemplos de libros que leemos. Ponemos el libro de los cuatro hábitos, librazo. Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, sí, cómo no, muy bueno. Un librazo que les recomiendo que lean, porque da mucho sentido a no tomar cosas, uno en particular que me gusta mucho, que no, uno de los acuerdos es que no tomes cosas de manera personal. Bajo el estrés del trabajo, pueden afectar las relaciones interpersonales entre los equipos, en los diferentes equipos, y es un tema interesante y aprenden a cómo llevar este tipo de acuerdo. Otro de los temas que utilizamos de libros es uno que se llama No me hagas pensar. Esto lo utilizamos mucho con los programadores y con los diseñadores. Es libros de usabilidad, que son temas que complementan a su formación, pero no son necesariamente lo que viven día a día. Tenemos la experiencia Starbucks, que es para meter una filosofía de cultura, atención, de servicio, etcétera. ¿Cuál otro que me venga a la mente? Ah, bueno, uno de administración restaurantera que lo imparte el chef Raúl, que es para hablar de negocios. Aprenden prácticamente a cómo funciona un restaurante, pero no a nivel técnico, sino las operaciones, la filosofía, todos temas, de diferentes temas. Y bueno, son ejemplos de libros que utilizamos en la organización, y lo que se busca es crear el hábito. De entrada, claro. De entrada estamos arriba de la media, que está de menos de 3 libros al año por persona en México. En México, ¿no? Que es una desgracia esa estadística. Pero fíjate, amigos, déjenme decirles algo. Yo como tuve la experiencia de ser programador, yo me acuerdo que también nos obligaban a leer mucho, porque cuando usted está programando, no nada más tiene que saber el lenguaje de programación, sino tiene que saber qué está haciendo que la máquina va a hacer en el futuro. Entonces tiene que conocer la aplicación. En este caso tú tienes que conocer del restaurante. Sí, viejo, por eso te dije, ya deberías de tener uno, porque no es para allá, pero... los programadores tienen que aprender y convivir con la gente que va a usar los sistemas, que va a usar los programas. Y no solamente los programadores, sino en cualquier tipo de negocio. Es correcto. Tienes que dominar lo que haces y tienes que entender al cliente y hablarle en su idioma y entender sus necesidades. La lectura es un facilitador de adquirir conocimiento. Correcto. De ese tipo de prácticas, y obviamente agilizamos nuestra habilidad mental de estar encontrando información mezclada. Es como una licuadora, metes muchas cosas y de repente sale algo por precisamente estarlo trabajando todo el tiempo. Correcto. Y amigos, no se preocupe usted si lo que le sale no está bien, porque pues nos vamos a equivocar de vez en cuando. No se preocupe. Es correcto. Lo importante es meter. Sí, que se preocupen por no intentar algo, exacto. ¿No? Claro. Yo creo que esta es una aportación importante, que los empresarios se atrevan a dejar fallar a su gente. Correcto. Que se preparen para el error. Es el gran maestro de aprendizaje. Es que ahí es donde entra el miedo. El principal miedo que tenemos como trabajadores, como empleados, pues es a que nos corran. Sí, claro. Y ese miedo nos detiene, nos estorba. Y mire que no es no sentir miedo, porque no tiene usted que llegar a esos extremos. Además, no es posible. Nadie vivo, sanamente, puede dejar de tener miedo. Es necesario ese miedo porque te da cierta adrenalina para motivarte y salir y hacer las cosas y salir adelante, sobre todo si estás metido en una adversidad. Tocaste puntos importantes de los hábitos que estamos aquí por desarrollar. La música, otro de los estímulos importantes es la música. Y fíjese que por eso nosotros, amigos, en el programa, un programa para no hacerlo tan acartonado, para no hacerlo tan... le ponemos un poco de música y de diversión y nos cotorreamos y hacemos... Pero otro importante sería tocar algún instrumento. ¿Tú tocas algún instrumento, Fabrique? No, vengo de una familia. El teclado. vengo de una familia trovadora, poeta. Mira nomás. Pero ahí sí no se me dio. A mí no se me dio. Mira. Ajá. Yo acompaño a la bohemia. Ándale. Eso ya es. Fíjate es que un esfuerzo. Hace rato, bueno, uno de los del el tercer punto es que menciona si eres zurdo o diestro. Que lo mencionaste que ya. Sí, sí, para que lo mencionó, que trates de hacer cosas con tu mano, no la buena, ¿no? Para que ejercites, no la que siempre usas. No la que siempre usas, para que ejercites el otro lado de tu cerebro. Y la bondad o el beneficio de tocar un instrumento musical es que te permite hacer esto, te permite desarrollar la mano que no está tan ducha. Que sí, cuesta trabajo, porque yo cuesta mucho trabajo, pero ya estoy acostumbrándome a levantar el tarro con la mano izquierda. Claro. Digo, cuesta trabajo, hay que meterle fuerza, hay que meterle empeño. Pero fíjate que, bueno, yo que sí toco algunos instrumentos, sí es a veces frustrante para la gente cuando está en sus primeras etapas al intentar tocar. Se desesperan y es cuando botan el arpa y ya no le siguen, ¿no? Sí, exactamente. Si me permite rápidamente dar una experiencia que hago personal de la escritura. Primero empecé a escribir con mano derecha porque vi un maestro que escribía simultáneamente con dos manos. ¡Ándale! Y empecé a practicar y más o menos me salió. Ahorita lo que hago es que escribo al revés. Cuando se sienta en mi escritorio un colaborador, un cliente, empiezo a escribir para que él lo lea. Él lo lea. Y ya desarrollé esa habilidad de escribir al revés. Y eso es padre porque primero pues es como que motivo de plática y segundo pues estoy desarrollando una habilidad que, que solamente se desarrolla con práctica, no es difícil, sí, por supuesto, en realidad. No es difícil. Pero miren, ahí tienen amigos, hay tantas cosas que puede usted hacer en su casa y en la oficina. Hágalo con los compañeros de trabajo, invite al jefe a hacerlo para, créame que con eso van a desarrollar pues habilidades, sobre todo mejorar el desempeño en el trabajo, porque el tema de que no te corran. Para que no te corran es que pues, hay que ser buenos en la chamba, hay que desarrollar bien la chamba. Bien amigos, gracias a todos los que nos siguen, por ahí en la nube está nuestro community manager Mari José, contestando todo lo que ustedes nos quieran decir y compartir a través de las redes sociales. En internet, muchas gracias a Nicolás Santos que nos está siguiendo, dice buenas noches, saludos a todos, estoy siguiendo el desarrollo del programa. Luego nos dice, excelente tema, practico para tener una memoria sobresaliente. Síguela haciendo, Gonzalo Cebrián también, ya nos retiró. No existe viento favorable para el navegante que no tiene dónde ir. En un momento regresamos. Cuando no se puede lograr lo que se quiere, mejor cambia de actitud. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con Playa Limbo, este grupo mexicano jalisciense con esta canción que se llama Imaginarte. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Aquí en Fórmula en los Negocios, amenizando para que usted, sé que va en su automóvil, hace calor, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, baje la velocidad. Ahora sí, cargue hielera para todos lados. Si no trae hielera, párese ahí en un Oxxo y cómprese algo frío para que... Pero con un pueda, conductor designado. Con un conductor. No, bueno, cómprate un juguito. Bueno. Bueno, también lleva tu conductor y lleva la hielera completa, ¿no? Entonces, para que no haya problema. Amigos, déjenme darle una recomendación. Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap hoy iniciaron este Congreso Internacional de Logística 2015. Fíjense que con el fin de brindar un panorama de vanguardia en temas de logística, qué importante se ha vuelto la logística en el desarrollo empresarial, sobre todo aquí en Yucatán, teniendo un puerto de altura. La logística, el transporte y la cadena de suministro se vuelven importantísimo. La División de Ingeniería de la Universidad Anáhuac Mayab celebra este primer Congreso Internacional de Logística que arrancó hoy y termina el 24 de abril con el tema hacia una integración regional. Qué importante que se discutan estos temas para convertir la península Yucatán en un estado competitivo en conceptos de logística. Están presentes aquí el doctor Miguel Gastón Cedillo Campos, que él es Premio Nacional de Logística 2012, y el ingeniero Juan Carlos García Barcalá, coordinador de proyectos estratégicos del gobernador. Entre otros que abordarán temas como infraestructura del transporte, competencia en tecnología de la información y más, Si deseas conocer más acerca del evento, ingresa a www.anahuacmayap.mx/logística. Qué importante que la Universidad Anáhuac Mayap a este nivel participe ya en estos grandes eventos para pues los muchachos, los egresados de la universidad salgan pues con los temas últimos de preparación y con la motivación pues para desarrollar la competitividad de nuestro estado y de nuestras empresas. Creo que es una de las labores importantísimas que tiene la Universidad Anáhuac Mayap. Usted también puede encontrar la Universidad Anáhuac Mayap aquí con nosotros los lunes, ahora cada 15 días va a venir un especialista, catedráticos, maestros, directivos, para platicar con usted de temas importantes y relevantes. Pero bueno, antes de continuar con el tema, déjeme decirle, ¿ya fueron ustedes a, ya fuiste a Mi Gusto Es? Sí, claro, allá en Plaza Magnus. Plaza Magnus. ¿Qué tal los...? ¿Qué es lo que más te ha gustado de...? Comí unas tostadas allá, no me recuerdo, eran tostadas de Merlín, creo. Sí, de Merlín. De Merlín, y muy ricas, muy ricas. Buenísimo, me gustó mucho, ¿no? Sí. Fíjense, amigos, este restaurante, Mi Gusto Es, que tiene pues todo lo del Pacífico, los mariscos del Pacífico, los tradicionales aguachile, el tradicional pescado zarandeado, mire, si usted, pues yo sé que es entre semana, pero pues no lo haga, pero si usted amanece malito mañana, porque hoy se fue al dominó, se fue a algún antro a festejar, mañana, cuando le pegue por ahí de las 11 de la mañana, pues váyase a Mi Gusto a las 12. A las 12, porque y se ahora toma un caldito bichi. Ah, sí, cierto. Cuando andes así de la bohemiada, mi querido Farique, ya. Te tomas un caldito bichi que te lo sirven. En un vasito, en un vaso. En un tarro. Sí. Un tarro. Hijo, eso levanta muertos, maestro. Lo mejor, yo se los recomiendo, amigos. Además, si usted también sigue malito, va y dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos la primera cerveza fría. Para que vea, ahí está. Mañana vamos. Allá estaremos, Mi Gusto Es, enfrente de Plaza Mangus. City. En Plaza Mangus. En Plaza Mangus, frente a City Center. Exactamente. Bien. Laura, continuamos con el tema. ¿Con qué cerramos que esté interesante? Claro que sí, tema. Robert. Pues un punto que veamos. Fíjate que los memoramas o los juegos también son una buena actividad que se puede hacer para despertar la habilidad mental. Y bueno, pues ahí tenemos muchos juegos que ahorita estuvimos diciendo, ¿no? Desde el Sudoku. El Scrabble, Sudoku, Backgammon, ajedrez, damas. Pero Farid, que nos platicaste ese del futbolito, me parece sensacional. Sí, en muchas empresas ya, sobre todo empresarios jóvenes, están metiendo mesas de futbolitos. Y la primero era como moda y me puse a investigar ese tema. Y es interesante porque se utiliza mucho, tiene una razón de ser. Cuando estás trabajando en un problema que no le encuentras solución y se cicla la gente, el equipo de trabajo, una buena práctica es haz algo diferente para que te saques en ese estado de ánimo o esa emocionalidad o en ese tema que no le encuentras otra vista, y jugar futbolitos un rato y discutir el tema mientras juegas futbolitos te sirve para poder liberar ese eso que te falta para verlo desde otra perspectiva. Correcto. Internamente la emocionalidad cambia porque pues, obviamente sí. Estás en una acción física donde sí. Entran otro tipo de actividades cerebrales y pues empieza a utilizarse de una manera diferente la información que, sí. Que antes la encontrabas por una manera y ahorita ya estás utilizando tu cerebro junto con otras actividades para poder encontrar una solución. Fíjate que eso me parece sensacional porque también contribuye, sobre todo tú que tienes gente que tiene que estar con la creatividad a flor de piel a la hora de programada, les desarrollas habilidades diferentes que les van a ayudar en su desarrollo. Yo recuerdo que cuando estuve en la capacitación para coach, nos ponían a jugar voleibol. Okay. Muy temprano, a las 6 de la mañana, hace un mendigo frío, me acuerdo. Pero luego nos decía el instructor, ¿no? Pues no nomás salir y jugar voleibol como siempre. Pues no, a ver, ahora, este equipo no tiene por qué hablar. El que hable, le cuenta un punto mal. Y entonces, pues tenías que buscar la manera de coordinarte para jugar voleibol sin que hablaras. Sí, y sobre todo cuando vas... el marcador, güey, porque luego el que sacaba tenía que llevar el marcador. Y no podías hablarle, y si se equivocaba... Pues sí, tenés que poner, desarrollar tu creatividad. Ah, claro, sí. Ahora, fíjate, aquí la parte, el punto importante de todo esto, digo, las técnicas existen, los juegos existen, etcétera. Pero lo que muchas veces no existe es que el empresario o el jefe no tenga esta visión, no tenga esta apertura. Sí, no, el mundo gira, va muy rápido, hay hipercompetencia, o sea, la competencia global. Hay emprendedores que vienen con mucha fuerza atrás, con ideas muy vanguardistas, con un empuje diferente, otro ritmo, y los empresarios tienen que entender una cosa: trabajan con gente. La gente, en alguna ocasión leí, escuché o me contaron, no me acuerdo, que tú cuando despiertas, despiertas con cierto nivel de energía positiva. Uh-huh. Y ese nivel de energía positiva sirve para hacer las cosas de mejor manera. Conforme va pasando el día, se te va acabando eso y te tienes que recargar. Si viene una persona negativa, te absorbe esa energía positiva y tienes que ir a recargártela en un tipo de actividades o con gente positiva, ¿no? Por ahí ya leí eso. Dándole vueltas a esto, la realidad es que pensemos que estamos trabajando con gente y la gente se estresa, la gente se cansa. Claro. Físicamente se cansa, nadie puede aguantar. De hecho, hay que estarnos, se recomienda que cada hora, por ejemplo, estirar las piernas, salir a caminar, dar una vuelta, distraerte, porque no somos máquinas. Y si trabajamos con la mente, en este caso de nosotros, que no tenemos mano de obra, tenemos mente de obra, lo que hacemos es, tenemos que desestresar a la gente, tenemos que desconectarlos temporalmente y activar otras partes del cerebro. Precisamente eso nos hace muy productivos. Haciendo ese tipo de ejercicios. Mira, amigos, aquí lo importante es, no somos nosotros quien para decirle lo que haga con su negocio, pero pues tome en cuenta el testimonio de una empresa como National Soft, que tiene mucho éxito. Pues creo que es válido el testimonio. Claro. Mi querido Farique, usted tome lo que le haga sentido, pero llévelo a la práctica. Hay alguien que por allá me dijo, oye, yo nada más te hago caso con la crioterapia. Pues con eso es suficiente. Hazlo, pero hazlo. Claro. Aquí lo importante es hacerlo. Pues muchas gracias, amigos. Se nos acabó el programa. Farique Cetina, director general de National Soft. Gracias por estar aquí, Farique. Muchas gracias, encantado. Esperemos vernos pronto otra vez. Claro que sí. Oye, ¿dónde te pueden localizar? Pues en la página de nationalsoft.com.mx o softrestaurant.com.mx o mi correo directo farique.cetina@nationalsoft.com.mx. Muchas gracias. Vámonos, René, Laura. Vámonos al calor, mi Robert. Vámonos, Farique, gracias. Y amigos, gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.